hacer la vuelta. Puedo adivinar, puedo sospechar, me puede doler el corazón. Andas, andas a la vuelta. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi corazón. Andas en la vuelta, andas en la vuelta, andas en la vuelta. Por acá, no sé si sospechar, sospechar, sospechar. Yo sé que estás por acá, por acá, por acá. Andas en la vuelta y no sé lo que es, lo que buscas. Andas, andas en la vuelta. No puedo sospechar, no puedo sospechar, y nada me va a aclarar. Andas, andas en la vuelta, ya me pasó, que no piense con razón. Y sigo pensando que andas en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la. Andas, andas en la vuelta y se me cruza un pensamiento. Ay, lo siento, ay, qué cosa maldita de la vida. Esa vuelta que da y no perdona, ay, qué cosa maldita de la vida. Esa cosa que da vuelta y no perdona, es una cosa que da vuelta y no perdona. Es una cosa que da vuelta y no perdona. Yo sé que en la vuelta estás, estás, estás arrancando mi aire. Estás a la vuelta pensando, pensando, pensando lo que me harás, lo que me harás, lo que me harás. Porque toda persona que anda a la vuelta se mete en un espacio mayor en mi cabeza. Sube la presión en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta. Yo sé que tenés planificado algo para mí. No sé qué es, no sé quién sos, qué buscas, qué querés, qué anhelás, qué decís. Pero sé que hay algo en la puerta, tin-tan, tin-tan, tin-tan, tin-tan. Pero sé que hay algo en la puerta que anda en la vuelta, que anda en la vuelta. Tiri-din, tiri-din, tiri-din, tiri-din, tiri-din, a la vuelta, tiri-tiri-din, tan-tan-tan-tan. Debe ser algo parecido a una comunicación ancestral, tras la vuelta estás como yo.